Todo lo que siempre he tenido son canciones de libertad. Bob Marley. Radio Che rebautiza el almanaque. Viernes se dice Marley. Día Marley. Armonía y resistencia. Viernes, Día Marley. Reggae. Todo el maldito tiempo. Radio Che